Bienvenidos todos, nuestra iglesia Logos, que nos reunimos en Zoom, y también a nuestros amigos que nos acompañan a través de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Esperamos que la presencia de nuestro Dios esté con nosotros, esté guiándonos, y que podamos ser transformados y también podamos dar gloria a su nombre a través de este servicio, de este estudio bíblico que tendremos en estos momentos, que he titulado Jesús ofrece salvación eterna, que está basado en Hebreos 7, del 20 al 25. Y como mencionamos hace rato, después de nuestras celebraciones navideñas y nuestros cultos de Adviento, estamos retomando nuestro estudio en la carta a los Hebreos. Entonces, para no estar tan desencanchados, vamos simplemente a mencionar lo que ya leímos hace un momento, que Jesús es comparado con Melquisedec como un sacerdote especial. Melquisedec, como sabemos, no, en la Biblia no viene de la tribu de Aarón. De hecho, no conocemos su ascendencia. Aparece en un par de versículos nada más en la historia con en la historia del Antiguo Testamento, y Jesús, dice la palabra, bueno, se parece a Melquisedec en este sentido, en que no tiene ascendencia. Y bueno, sabemos que Jesús, aunque viene de la tribu de Judá, de David, es hijo de Dios, viene directamente es engendrado por el Padre en María, y por lo tanto no tiene tampoco esta ascendencia. Y pocos días antes, quiero ya entrar en nuestro tema, antes de Navidad, murió una supermodelo británica que se llamaba Stella Tennant. Ella aparentemente, ella venía más bien de una familia aristocrática, perdón, es una palabra difícil, inglesa, es decir, era de la realeza. No tenía suficiente dinero para cubrir todas sus necesidades esenciales, no solo básicas de educación y alimentación y casa, sino pues exceso para hacer cosas lúdicas también. No solo eso, sino era supermodelo, y sabemos que esto le trae mucha fama, trae también mucho dinero, pero ella murió, y su familia la describe de esta manera. Ella era un alma bella, amada por su familia cercana y sus buenos amigos. Ella era una mujer sensitiva, sensible, talentosa, cuya creatividad, inteligencia y humor alcanzó a muchas personas. Una mujer que aparentemente tenía todo: dinero, fama, gente que la amaba, una carrera prometedora, un futuro prometedor. Pero ellos continúan diciendo, Stella no estaba bien, no había estado bien por algún tiempo. De esta manera, con nuestra más profunda tristeza y desesperación, comunicamos que ella se sentía incapaz de seguir adelante a pesar del amor de aquellos que estaban más cerca de ella. Y Stella se suicidó. Se suicidó pocos días antes de Navidad. Y la verdad es que es una noticia que no deja de sorprendernos, porque nuevamente es una persona que aparentemente tiene todo lo que el mundo puede ofrecer, todo lo que el mundo quisiera tener. Mucho dinero, una familia y amigos que la aman, una carrera prometedora, un futuro prometedor, pero su vida no tiene sentido. Llega un punto en que ella dice, no puedo seguir adelante, a pesar de tener todo esto, y ella toma su propia vida. No quiero ser simplista, sé que hay muchos factores que influyen en una toma de decisión de este tipo tan, tan drástico, pero tenemos que preguntarnos qué es lo que hace que una persona con todo esto, que tiene todo esto, tome su propia vida. Y nuevamente, sin querer descartar muchas otras posibilidades sin querer ser simplista, pero sí acertando un punto nada más, quiero sugerir que es la naturaleza caída de los seres humanos, el pecado y las consecuencias, la marca profunda que éste ha dejado en la vida de cada uno de nosotros. Y es que el pecado nos ha separado de Dios y esto nos ha dejado, y todos lo hemos sentido en algún punto con más fuerza, un hueco, un vacío que queremos llenar. Y lo hemos intentado llenar de diferentes formas. Nos enfocamos mucho, mucho en nuestra carrera, o nos enfocamos mucho en la familia, o en ganar dinero, en educación, en deportes y pasatiempos. Pero sabemos que a pesar de esto, llega un momento en que estas mismas cosas en las que encontramos placer dejan de hacerlo. Y el mundo por eso sigue ofreciéndonos cada vez más cosas y algunas veces más extravagantes. Antes, por ejemplo, salir de vacaciones era ir a Ixtapan o ir a Acapulco. Sabemos que ahora los que más tienen pueden ir a la estratosfera. Pueden ponerse sus trajes, bueno, van a poder hacerlo pronto. Pueden ponerse sus trajes espaciales y salir, subirse al cohete, despegar y salir y ver la Tierra desde un lugar donde nadie ha podido hacerlo. Entonces todos vamos a querer hacerlo y vamos a empezar a ahorrar y seguramente van a empezar a ofrecerse paquetes en varios años en los que podamos salir más fácilmente o más económicamente. Pero estamos buscando constantemente cosas que nos distraen para saciar, para llenar este hueco que sentimos dentro de nosotros. Pero la experiencia de cada uno de nosotros es la misma. Con el tiempo nos damos cuenta de que esa satisfacción temporal solo fue eso, temporal, y que con el tiempo nos volvemos a sentir vacíos. Y el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, en Hebreos 7, del 20 al 25, tiene que ver con esto. Tiene que ver con una restauración que Dios ofrece a través de Jesucristo para que volvamos a estar conectados con el Padre. Para que nuestra vida tenga sentido. No estamos diciendo que para que nuestra vida sea en todo momento alegre, llena de risas, sino para que sean cuales sean las circunstancias que estamos atravesando y sabemos que son difíciles. Esta semana fue una de las más difíciles para nosotros también. Muchas noticias difíciles que tuvimos que enfrentar de personas que fallecieron, personas contagiadas, niños contagiados, familias con problemas. Y de hecho yo le pedí a un amigo que orara por mí. Le dije, ¿sabes qué? Ora, porque apenas era el martes y ya tenía, o miércoles, y ya estaba pum, pum, pum, una tras otra. Pero aún en medio de estas circunstancias, cuando nuestra relación con Dios ha sido restablecida, podemos decir, podemos seguir adelante. Podemos echarlas de redes, porque Jesús ofrece salvación. Vamos a orar. Padre amoroso, Padre fiel, háblanos, que nosotros, tus siervos, queremos escucharte. Espíritu, inspiración y poder, moldea y transforma nuestras vidas conforme a tu santa voluntad. Jesús, intercesor eterno, Salvador nuestro, extiéndenos tu gracia y tu amor. Que la presencia del Dios Trino esté con nosotros y nos guíe para poder entender y ser confortados, ser sanados y ser desafiados en esta vida que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y si volvemos a nuestro texto, les va a pedir, bueno, que tengan sus Biblias abiertas, ya hemos dicho Hebreos 7, versículos del 20 al 25. También tienen en su WhatsApp, tienen la hoja de trabajo, si quieren estarla viendo, cualquiera de las dos, vamos a ir más o menos al mismo tiempo. Y el texto de hoy está hablando de nuestro Señor Jesús. El centro es nuestro Señor Jesús, que es la promesa, dice el texto, y que también es la garantía de lo que Dios va a hacer, la promesa que Dios hizo y la garantía de lo que Dios va a hacer. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo puede ser estas dos cosas al mismo tiempo? Dios en el Antiguo Testamento prometió primero a Abraham y después que iba, primero a Abraham, que iba a enviar a su ungido, a un Mesías. Y esta es la razón por la que el autor de Hebreos ha estado citando continuamente el Salmo 110:4, que dice: El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo hemos visto probablemente 4 o 5 veces. Creo que en total lo repite alrededor de 7 veces en todo el libro, toda la carta. Dice: El Señor ha jurado. Y podemos entender entonces que la fuerza de la promesa de Dios es muy superior a una promesa simple, porque dice que Él ha jurado. Y dice, y ha jurado y no cambiará de parecer. Y el mismo autor explica que cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie que fuera superior a quien por quien jurar, juró por sí mismo. Estamos hablando de Dios. Entonces, Dios toma esta promesa muy en serio. Dios no es como algo casual de que, ay, lo dije nada más para salir del paso. Dios lo tenía planeado desde el principio. E hizo esta promesa y dice, no va a cambiar de opinión, no va a cambiar de parecer. Y para que estemos totalmente seguros, Él jura por su propio nombre. Dos promesas trascendentes que le hizo a Abraham. La primera, no la dije hace rato, era dar descendencia a Abraham. Que Abraham, que como hablamos la semana pasada, bueno, las semanas recientes, tenía 75 años cuando recibió la promesa. Y fue hasta después de los 100, poco después de los 100, cuando se cumplió. Pero Dios cumplió. También prometió un Mesías, un Salvador. Y se tardaría un poco más, de hecho, Abraham no lo vería con sus propios ojos. Pero Dios cumplió las dos promesas. La primera con Isaac, su primer hijo. La segunda, con nuestro Señor Jesús. Y cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Y seguramente conocemos todos algún tipo de personas que nos ha dicho, o nosotros mismos hemos dicho, esta vez sí. Ahora vas a ver que esta sí es la buena. De ahora en adelante vas a ver que no te fallo. Y sabemos que cuando nos dicen eso es porque hay un historial de fallas. Hemos dicho que vamos a hacer algo y no lo hemos hecho. Y probablemente va a pasar este año con algunos de nuestros propósitos. Bajar de peso, leer muchos libros, qué sé yo, ser mejor con la gente, con los vecinos, con la familia. Orar más tiempo. Y decimos, esta vez sí, esta vez sí. Y lo apuntamos y nos esforzamos y fallamos. O alguna persona que nos ha pedido dinero, le hemos dado dinero, le hemos prestado dinero, no nos paga y nos vuelve a pedir dinero y le dices, oye, la vez pasada no me pagaste, esta vez sí te voy a pagar. Esta vez sí voy a lavar los platos, dicen los niños. Sabemos que es una persona que no cumple y nosotros probablemente estamos dentro de este grupo. Además, chequemos nuestros propósitos de año nuevo. Hay otro tipo de personas en las que confiamos con más facilidad, que nos dicen, paso por ti mañana a las 7 de la mañana y a las 6:58 están en la puerta. Que te dicen, yo llevo las galletas para la botana, bueno, cuando nos podíamos re reunir y sabes que cuentas con las galletas. Que dices, yo te llamo y te llaman. Pero aún estas personas, siendo confiables, sabemos que hay cosas que podría, externas a ellos que podrían impedirles cumplir sus promesas. Si alguien me dice, una persona, paso por ti mañana a las 7 y siempre ha pasado por mí a tiempo, yo lo estoy esperando, pero si el tren se lleva a un autobús por donde, o un camión, o coche por donde va pasando mi amigo, pues no va a pasar, no va a llegar, pero no fue culpa de mi amigo, fueron las circunstancias. O se le ponchó una llanta, o se le descompuso el coche. Y todos sabemos qué pasó el año pasado. Teníamos proyectos, teníamos ideas. Y por más cumplidos que una persona pudo haber sido, las circunstancias externas le impidieron cumplir lo que se había propuesto. Sin embargo, Dios va más allá de eso. Porque Dios no depende de las circunstancias. Porque Dios es dueño de las circunstancias. Dios ordena las circunstancias porque Dios es soberano. Dios nunca va a decir algo como: es que no tenía contemplado que iba a haber un tsunami, o no sabía que iba a temblar, o que iba a haber una explosión en el metro, o un incendio, lo que haya sido. Dios es soberano, Dios cumple sus promesas, juró por sí mismo y no hay nada que pueda interferir en sus planes. Es probable que a nosotros nos parezcan mucho tiempo, porque sabemos que nuestro tiempo está contado en la tierra. Pero ya lo hemos visto. Abraham esperó 25 años. La promesa para el Señor Jesús pasaron cientos de años. Pero Dios es fiel y Dios es poderoso y Dios va a cumplir cada promesa que Él haya hecho. Dice el maestro del Nuevo Testamento, William Lane, el juramento divino verifica la confiabilidad absoluta del sacerdocio de Cristo sobre la cual se anclan las esperanzas de la comunidad cristiana, la certeza de que alcanzará su propósito. Y es que Dios prometió a este Mesías, prometió a este sacerdote que daría su vida por nosotros, que ofrecería el sacrificio perfecto que era Él mismo por cada uno de nosotros. Hace un par de semanas apenas celebramos el cumplimiento de esta promesa. Y no hay ningún historiador que pueda decir que Jesús no nació. Pueden decir cualquier otra cosa, pero los historiadores están de acuerdo. Jesús fue una persona real que caminó sobre esta tierra. Y los que hemos sido llamados por Él, reconocemos en Él al Mesías. La promesa cumplida que Dios hizo siglos y siglos antes, y que en ese momento estaba llegando a ser realidad. Podemos estar seguros, podemos vivir seguros de que Dios va a hacer cada cosa que Él haya prometido. Ahora, la promesa específica de la cual habla el texto, ya la mencioné, es un sacerdote. Y más explícitamente, un sacerdote excepcional. Un sacerdote eterno, un sacerdote para siempre. Y a veces nos cuesta trabajo. Es fácil decirlo, pero a veces es más difícil tener el concepto de Jesús eterno. Porque nuestra experiencia humana nos dice que una persona llega a ser persona cuando es concebida, o cuando nace una persona, digamos, vemos a una persona embarazada y hasta que está ahí, ahora está haciendo, aunque está ya el bebé en el vientre de la mamá, ya es persona. Antes de eso no hay. Pero Jesús es diferente, Jesús es el Hijo eterno de Dios. Jesús existió antes de estar en el vientre de su madre. De hecho, Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos cuando va y cuando le dice que escriba el libro del Apocalipsis y le dice estas palabras al principio, en el primer capítulo, inmediatamente, versículo 17 y 18: Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Es Jesús. Porque Jesús estuvo desde el principio y va a estar hasta el final, el Alfa y el Omega. Él está vivo ahora, aunque fue al cielo. Él murió porque fue crucificado, pero está vivo ahora y vive eternamente. Y Él es Dios y por eso tiene todo bajo su control. Y dice el autor de Hebreos que como Jesús es eterno, como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio, es decir, su oficio, es imperecedero. Y describe su oficio con las siguientes palabras: ya que vive siempre para interceder por ellos. Ahorita vamos a ver quiénes son ellos. Para interceder por ellos. Jesús constantemente está intercediendo por nosotros. A veces reducimos la vida de Jesús a lo que pasó en esta vida humana, en la tierra. Vino como un niño, nació de la Virgen María, y su padre fue José. Huyeron a Egipto. Cuando fue el tiempo, tuvo o seleccionó 12 personas que lo acompañaron, a las cuales se instruyó. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó, se fue. Y muchas veces, porque esa es nuestra experiencia, limitamos la vida de Jesús en esto. Y hablamos probablemente de su eternidad, pero tenemos que estar muy seguros de que es algo real. Y por este texto podemos entender que la posición que Jesús tiene, lo que está haciendo Jesús, es se coloca en medio de Dios, bueno, entre Dios y nosotros, entre Dios santo y nosotros pecadores, entre Dios perfecto y un mundo caído, y ora constantemente, habla constantemente con su Padre por cada uno de nosotros. Hace rato, bueno, terminamos diciendo quiénes eran ellos, es decir, y dice, ellos que por medio de él se acercan a Dios. Es decir, cada persona que reconoce que Jesús es Dios, que Dios es Dios, y que le ha entregado su vida, porque reconocemos que nosotros somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. El pastor sudafricano del siglo XIX, Andrew Murray, dijo las siguientes palabras, describiendo este verso: hay arroyos que fluyen sin cesar de él, es decir, de Jesucristo, al Padre. La oración de amor por cada uno de nosotros y por cada necesidad de aquellos que le pertenecen. Su persona y su presencia son esa oración. Él, es decir, Jesús, se identifica de una manera tan cercana e inseparable de aquellos a quienes llama sus hermanos. Esta semana, como les dije, recibimos varias noticias difíciles. Y me di cuenta de que estaba orando más constantemente. Señor, está con esta persona, ayúdale a tomar buenas decisiones. Señor, conforta a esta persona que está dolido porque perdió a su hermano, a su papá, a su hijo. ¿Por qué? Porque amo a estas personas. El Señor Jesús nos ama y constantemente está orando. Y no es como que se acuerda nada más. Él sabe todas las cosas y entonces ora por cada uno de nosotros. Y porque nos llama a sus hermanos, porque nos duele. Es una imagen que nos debe traer consuelo y confort a cada uno de nosotros. Porque cuando nos sentimos cansados, cuando la vida nos agobia, el Señor Jesús lo sabe y Él ora al Padre y le dice, Memo necesita fuerzas, fortalece a Memo. Cuando estoy atravesando dolor y sufrimiento, Jesús lo sabe y dice, Memo, y cada uno de nosotros que lo conocemos, Memo necesita consuelo, tu hijo necesita consuelo. Jesús ora y le recuerda a Dios cuánto nos ama. Le dice, Padre, tú me enviaste a la tierra porque amas a Memo. Por eso morí por él y yo te pido que tú lo sostengas. Y aquí estoy poniendo mi nombre, pero cada uno debemos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, podemos escuchar esas palabras también. Padre, yo morí por Luis, yo morí por Elo, yo morí por Janel, yo morí por Ana, por Mario, por Nahum, por cada uno de nosotros. Yo di mi vida por él, fortalécelo. Es lo que le dijo a Pedro que iba a estar haciendo cuando Satanás lo estuviera sacudiendo, cuando las cosas se pusieran difíciles. Yo he orado por ti, para que Dios te fortalezca. No quiere entonces decir que las cosas eran color de rosas, sino que en medio de estas circunstancias, la presencia de Dios, el recuerdo de su promesa, que sabemos que cumple, nos fortalece. Aquí, permítanme hacer una aclaración donde hay un error muy grande en los cristianos. Aquí es donde podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de que tengo un proyecto y todo lo puedo en Cristo. Eso no dice la Biblia. Pablo está diciendo, si tengo hambre, puedo vivir con hambre. Si tengo suficiente, puedo vivir con mucho. Sea cual sea la circunstancia, puedo vivir con esto. Y es cuando dice, puedo vivir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros podemos hacer nuestras esas palabras. Viene un año difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enfrentando dificultades y dolor por la enfermedad, por uno de mis familiares. Es doloroso, sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No queremos negar esta experiencia de dolor. Yo les digo, esta semana fue difícil para mí particularmente. Personas muy, muy queridas que perdieron familiares, personas muy queridas, que están atravesando situaciones difíciles. Un predicador, al quien yo estimaba demasiado, Rabbi Zacarías, lo encontraron. Salió la noticia que era que estaba teniendo relaciones ilícitas y pidiendo relaciones ilícitas. Eso me pegó muy fuerte porque era una persona que yo admiraba. Pero esto me recuerda que no debo poner mis ojos en él. Por más elocuente que haya sido antes de todas estas cosas que salieron a la luz. Pero mi vista debe estar en Jesús y decir, tú eres mi sacerdote. Tú estás orando por mí. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que me siento triste. Pero sé, estoy seguro, que estás intercediendo por mí. Diciéndole al Padre qué tan grande amor tienen por mí. Que soy parte de su familia. Jesús me llama hermano. Dios me llama hijo. Somos parte de esta gran familia y se duele con nuestro dolor y se alegra con nuestras alegrías. Nuestra dependencia es total y absoluta en Dios. Nuestra confianza debe estar en Jesús, no en los santos, no en los ángeles, no en una tarjetita, no en cuánto tengo guardado en la cuenta del banco. No en muchas otras cosas que podemos pensar que nos dan seguridad. Nuestra única seguridad, nuestra única certeza es Jesús. Por eso el salmista, tampoco nosotros mismos. Hay mucha gente que se autodefine como soy un hombre o una mujer hecha por mí mismo. Yo me forjé a mí mismo por mi duro trabajo, por mi constancia, por mi disciplina. Y entonces se enorgullecen, pero el salmista nos da esta visión que debemos abrazar, no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Si soy perseverante, si tengo una gran fuerza de voluntad, es porque tú me la diste. Si tengo una gran capacidad intelectual, es porque tú me la diste. Si tengo un buen trabajo, es porque tú me lo diste. Gracias, Dios, por tu misericordia. Y experimentamos estos dolores porque estamos separados de la gloria de Dios. Porque el pecado rompió la relación armoniosa y perfecta que había entre la creación y Dios. Esto nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Y esto no tiene una implicación en la eternidad únicamente, tiene implicaciones en la vida diaria. Porque todos los días nos podemos, no todos los días, no somos tan pesimistas, pero hay unos días que nos levantamos y ¡ay, qué frío! Ojalá y no viviéramos aquí. ¡Ay, no aguanto este frío! Hay días y ¡cuánto trabajo tengo! Hay días que simplemente estoy como ¡ay, yo no tengo ganas de hacer nada! No tengo ganas de salir de la cama. Porque hay días que experimentamos el vacío y el peso de la culpa del pecado, porque sabemos que algo está mal. Y seguramente ninguno de nosotros hemos asesinado a alguien, seguramente ninguno de nosotros hemos asaltado un banco. Pero cada uno de nosotros tenemos cosas de las cuales nos avergonzamos. Hemos gritado cuando no era necesario gritar. Quizás hemos echado la culpa a otra persona o a las circunstancias porque no queremos aceptar que fuimos nosotros. Quizás hemos menospreciado a una persona, el esfuerzo de una persona, y lo hemos hecho que hemos expresado nuestro poco aprecio por lo que está haciendo. Quizás hemos sido parte de un chisme. Quizás el chisme lo sabíamos que estaba mal intencionado y que iba a dañar a una persona y aún así quisimos hacerlo. Quizás hemos engañado a alguien que confiaba en nosotros. Y que la verdad no le decimos a nadie porque decimos, bueno, fue sin intención, fue pequeño, pero sabemos que causó dolor. Y porque sabemos que causó dolor, nos pesa, porque ese dolor nosotros lo causamos. Y a veces tenemos esta idea de que tenemos que ser grandes pecadores, como de los notorios, de los que salen en el banco, del cártel, de algún tipo del cártel, que son asesinos. Pero Jesús nos recuerda que aún nuestros malos pensamientos son causa de pecado si no los cuidamos. Cuando le decimos a nuestro hermano tonto, dice que nos compara con asesinos. Cuando estamos codiciando a una persona, estamos siendo adúlteros. Todos hemos pecado. Y la triste realidad es que no podemos hacer nada nosotros mismos para solucionar estos problemas. Podemos disimular. Y todos somos muy buenos con esto. Todos podemos tener un día terrible. ¿Cómo estás? Y sabemos que socialmente no es aceptable abrir todos nuestros problemas. No queremos cargar con problemas de otras personas. Entonces, aunque estés tristísimo, aunque estés súper deprimido, la respuesta va a ser, bien, gracias, ¿y tú? Y somos muy buenos con esto. Llegamos a la iglesia, sonreímos, llegamos al trabajo, sonreímos, llegamos a la escuela, sonreímos con los amigos, sonreímos. Pocas veces nos abrimos. Podemos disimularlo. Y la otra cosa es que aparte de disimularlo, desgraciadamente nosotros mismos no podemos cambiar nuestro corazón. Podemos cambiar las partes, la actitud externa. Podemos ser ciudadanos ejemplares, cristianos respetables, padres modelo. Pero los que viven cerca de nosotros saben cuando grita papá, saben qué poca paciencia tiene. Los que están cerca de nosotros saben cuáles son los botones que nos hacen estallar, que nos hacen perder la paciencia. Y entonces esta fachada que tenemos frente a muchas personas, sabemos nosotros que es simplemente eso, una fachada. Que detrás hay un pecador, que detrás hay una persona que necesita desesperadamente y quiere ser cambiada. Si no quiere ser cambiada, es porque el Espíritu Santo no le está hablando. Si esta persona está conforme con, yo estoy bien en todas las áreas de mi vida. Necesita tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Pero cuando nos damos cuenta de esto, nos sentimos culpables. Y nos pesa esta culpa. Jesús es nuestro sacerdote eterno que ofrece solución a estos problemas. Notemos cómo se relaciona su intercesión, que nos envía la ayuda celestial que necesitamos y también por eso nos ofrece salvación. Dice el versículo 25, por eso también puede salvar por completo, la Reina Valera dice, permanentemente a los que por medio de Él se acercan y vive para interceder por ellos. Lo repito, y esta es la nueva versión internacional, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él, es decir, de Jesús, se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Solo Jesús puede ofrecernos esta respuesta permanente, esta solución a la carga del pecado que llevamos, a la culpa que sentimos, al vacío que experimentamos con frecuencia. Jesús quiere quitar los pecados de nosotros, limpiar los pecados y quitarnos la culpa. Jesús quiere transformarnos a cada uno de nosotros y hacernos unas nuevas criaturas a su imagen y semejanza. Los que estamos en Él, dice la Biblia, no tenemos por qué preocuparnos. Sabemos que seguiremos siendo imperfectos y, como digo frecuentemente, esto no quiere decir que tengamos que ser pues así soy y ya, ¿no? Todos cínicos. No, así soy, pero Dios quiere que sea diferente. Dios quiere que sea más compasivo. Dios quiere que sea más generoso. Dios quiere que sea más amoroso. Dios quiere que sea más disciplinado. Cada uno de nosotros sabemos. Y si no sabemos, preguntémosle a Dios en oración. Y guardemos silencio para que Él nos hable a través de la oración y por medio de su palabra. La Biblia en el Nuevo Testamento nos da plena evidencia de la seguridad que podemos tener. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, lo cual va a suceder, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice 1 de Juan 2, 1 y 2. Pero también Romanos dice lo mismo, Pablo en Romanos. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Perdón, unidos a Cristo Jesús, no en Cristo Jesús. Ese es el 8.1, el 8.34. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Qué seguridad! Aquellas cosas que han pasado y que han sido terribles, Dios las perdonó. Las que van a suceder en el futuro, porque van a suceder, Dios las va a perdonar. Y si es necesario... quiero aclarar esto. El que Dios me perdone es realidad. Pero la Biblia nos invita y nos ordena a que si tenemos algo pendiente con alguien, lo restauremos. De hecho, dice que Dios no quiere nuestras ofrendas si tenemos algo pendiente con alguien más. Es que perdóname porque te ofendí. Es que sé que mi actitud no ha sido la más apropiada. Sabes que te fallé. Perdóname, por favor. Quiero intentarlo nuevamente. Y hacer nuestro mejor esfuerzo por hacerlo bien. Pero sabemos y estamos seguros de que si fallamos, Jesús en su eternidad, Jesús en su oficio eterno de sacerdote, va a estar intercediendo por cada uno de nosotros, doliéndose por el pecado, doliéndose por las cosas que experimentamos, pero fiel porque nos ama y quiere que vivamos con Él, porque dio su vida por eso. Con estas promesas podemos estar seguros, ciertos, de que pase lo que pase, nuestra vida está guardada en las manos de Dios. Es probable que muramos esta mañana, este mediodía, siempre decimos en la noche, pero este mediodía se nos atore un hueso en la garganta mientras estamos comiendo la pizza en la garganta y morimos. Puede que nos dé COVID, puede que tengamos un accidente automovilístico. Todos vamos a morir, pero estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Dice Hebreos 7:22, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. ¿Por qué? Porque es eterno y porque constantemente por su amor y porque sabe todas las cosas, intercede por nosotros constantemente. Al respecto, en su comentario, dice el pastor Richard Phillips, la palabra griega, para hablar del, para que entendamos por qué es garantía Jesús, la palabra griega para describir garantía solo aparece en Hebreos 7:22. Esta palabra es... Si alguien lo busca en griego, va a encontrar que no encuentra en ninguna otra parte esta misma palabra o una palabra que sea raíz de esta palabra. ¿No? Es una palabra que se pronuncia enguos o algo por el estilo. No hablo griego. Y se usaba, explica el pastor, en documentos legales antiguos para describir al que está como aval. El enguos, esta persona, ofrecía sus bienes y hasta se ofrecía él mismo como garantía, como aval para asegurar aquello que se había prometido, que es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesús. Dejó sus bienes y dio su vida por cada uno de nosotros. Y dice que de esta manera podemos concluir y comprender que mientras Jesús esté vivo y está vivo por la eternidad, el pacto de nuestra salvación está asegurado por Él. ¿Por qué? Porque Jesús no va a hacer una oración que Dios no escuche. En el Nuevo Testamento no encontramos una oración no respondida a Jesús. Cuando estuvo en el huerto de los olivos antes de ser sacrificado, su oración fue respondida no porque era especial. Pero cada una de las otras de lo que él pidió, multiplicación de panes, sanidad, resurrección, todo le fue concedido porque él es el Hijo de Dios. Y aun cuando estaba pidiendo no morir, él entendió, no quería pasar por esta situación. Dijo, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, cuando Jesús está orando, intercediendo por nosotros, sabemos que Dios está respondiendo y sabemos que tenemos las herramientas y la fuerza y los medios para superar y hacer, y como dijimos hace rato, y repetir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con esto llegamos al final. Si alguno de nosotros tuviera todo lo que el mundo puede ofrecer, pero te sigues sintiendo vacío, Jesús es la respuesta. Si estás atravesando por tribulaciones y tu vida parece no tener sentido, Jesús también es la respuesta. Porque Jesús intercede continuamente y eternamente por nosotros para que seamos fortalecidos. Como dice Pablo nuevamente, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¡Qué maravilloso! Pero sobre todo, Jesús nos ofrece salvación. Lo único que debemos hacer es acercarnos a Él. Así que, ¿qué esperas? Ve a Jesús, ve a Dios y Él te recibirá, nos recibirá a cada uno de nosotros con los brazos abiertos, dándonos la bienvenida y nos va a decir algo como, he estado esperando a que vinieras a casa. Él nos ofrece perdón, vida eterna y también nos ofrece la posibilidad de transformar nuestra vida, tu vida. Amén. Padre, gracias, porque sabemos que en estos momentos, en estos precisos momentos, Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Señor, para fortalecernos, para confortarnos, para que escuchemos tu voz, para que no caigamos, para que no nos rindamos y sigamos adelante. Y por eso te damos honra y gloria. Señor, pero gracias especialmente, por como algunos han expresado en la oración de intercesión, porque nos das la salvación. Porque en Jesús, nuestro sacerdote eterno, se ofrece Él mismo y Él quita el pecado del mundo. Porque Él no vino a juzgar, sino a salvar. Porque Él da su vida para que nosotros recibamos tus promesas. Gracias por tu palabra en medio de estos momentos grises que se viven alrededor de todo el mundo. Momentos de tristeza, momentos de duelo, pero Señor, que podemos repetir y una y otra vez, en medio de todo esto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.